Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡crucifícalo! Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, ¡crucifícalo! Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo, ¡salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito «El rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose, «A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos». También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente, «Eloí, Eloí, lema sabactani», que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes al oírlo decían, «Mira, llama a Elías». Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo, «Dejad a ver si viene Elías a bajarlo». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Comentario al Evangelio por Fray Carlos. La hondura, dramatismo, tristeza, silencio, queja, burla, confianza, muerte y un largo número más de sentimientos y circunstancias que se le presentan al cristiano, lector, orante de la pasión de Cristo en el Evangelio de Mateo, no lo pueden dejar indiferente. Los tiempos que nos ha tocado vivir pueden llevar a los seguidores de Cristo a presentar, con el Salmo 22, una queja, quizá infundada, a Dios. ¿Por qué me has abandonado? Son las mismas palabras que puso Jesús en sus labios poco antes de su muerte. Son las de un inocente perseguido y rodeado de adversarios que quieren su muerte. Él recurre a Dios en un lamento doloroso que, en la certeza de la fe, se abre misteriosamente a la alabanza, ha dicho Benedicto XVI. Son también las palabras que, ante la incertidumbre de muerte que nos rodea por efecto de la pandemia, muchos creyentes ponen en sus labios. Si Cristo las exclamó con voz potente y los allí presentes no las comprendieron en su verdadero sentido, tampoco hoy muchos las entienden, porque ni saben de Dios y posiblemente ni quieran saberlo. Cristo no corría tras la muerte, ni tampoco la deseaba y quería, aunque ello no conllevaba echarse atrás, ya que dentro de su queja desesperada al Padre destila una confianza: ¿por qué me has abandonado? Plena y total de fidelidad al proyecto del reino del Padre para el mundo por él creado. Cristo siempre estuvo al servicio del proyecto de amor a la humanidad que Dios entregara al mundo desde sus inicios, como de amor a dicho proyecto. La confianza del ser humano tiene que ser total, como la de Cristo en la cruz. Toda persona, imagen de Dios, aun en la soledad de la oración, como en el huerto de los olivos, y suplicándole que pase el cáliz del dolor, de la enfermedad, a veces con muerte, por la situación de la pandemia en que se vive actualmente, tiene que concluir con el mismo: «Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Las lecturas de la Eucaristía que preceden al Evangelio son un preámbulo de él. Isaías narra el siervo sufriente por causa de la fidelidad a la palabra. Cristo es también el sufriente por esa fidelidad al proyecto de Dios para con el mundo. En Filipenses resuena el anonadamiento del siervo exaltado por Dios sobre todo y que él concedió el nombre sobre todo nombre, que es lo mismo que decir Cristo vencedor de la muerte y transformador de la existencia humana. Cristo, modelo de humanidad para la humanidad. Releyendo el Evangelio de la procesión de ramos, del principio de la celebración y meditando sobre él, aparecen concomitancias entre Cristo y el pollino que lo transporta. A saber, humildad, pobreza, mansedumbre. Además, escribe Marcos, «Encontraréis un pollino atado, que nadie había montado todavía, pudiéndose colegir de ello la pureza y limpieza del jumento donde se asienta el príncipe de la paz». Todo seguidor de Jesús tiene que ser portador de la paz, llevar en sus hombros al príncipe de la paz y manifestarla además con su palabra y su obrar. Si, al menos al final de esta Semana Santa de este año especial, aunque no tanto como el anterior, el todo bautizado hiciera suya la frase del centurión, realmente este hombre era hijo de Dios, será un signo de que se ha planteado la pregunta existencial de ¿seré yo? Y que, de hacérsela, le llevará un cambio de vida y a un mayor seguimiento del Cristo resucitado en la noche santa de la Vigilia Pascual. Si Cristo puso en riesgo la credibilidad en los sistemas políticos, económicos e incluso religiosos del momento de forma pacífica, llegando incluso hasta la muerte por el hecho de apostar por la persona, por la vida y por los valores que conducen a la paz, hoy día están aún sin concluir. Y a la vez, impidiendo que el reino de justicia, de paz, de vida y de amor lleguen a la plenitud total del proyecto de Dios en Cristo. La construcción del reino de Dios entre nosotros y para nosotros. Si la vivencia de este domingo, así como el del Triduo Pascual, nos llevan a preguntarnos ¿seré yo?, es un buen principio para gritarle a Dios ¿por qué nos has abandonado?, que hará que la noche de Pascua resuenen en nuestro corazón las palabras del centurión: realmente este hombre era hijo de Dios. Feliz y provechosa Semana Santa, que debe culminar en la alegría compartida de la Pascua de Resurrección de Cristo.